Onda Regional, la radio pública de la Comunidad de Murcia. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera. La escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. 33 minutos pasan de las 11 de la noche cuando comenzamos el último peldaño de esta semana. Hoy, como ya les hemos anunciado, vamos a tener un tema, yo creo que apasionante, porque vamos a hablar con Manuel Carballar. Vamos a hablar de un libro que acaba de salir, que se llama El secreto de los dioses, y que creo que es una de esas respuestas que algunas veces se esperan de autores como Manuel Carballar, una forma de ver el mundo del misterio de una manera distinta. Pero tendremos más cosas, porque esta noche le vamos a presentar novedades dentro del programa. Saben que hace tiempo que estamos dándole una edición de correo electrónico, pues vamos a estrenar precisamente esta noche una edición especial para el programa, y también les vamos a anunciar que pueden escuchar el programa cada vez que ustedes lo deseen a través de Internet, a través de MP3, en un servicio que se llama Podcast. Y vamos a recuperar también algo que hacíamos desde hace muchísimos años, desde la primera edición del programa, que es ese apartado que dedicamos a las noticias especiales. Algo que pusimos nosotros en marcha hace muchos años y que después otros programas también han incorporado dentro de sus secciones. Se trata de repasar la actualidad de la semana, la actualidad de los últimos días, y buscar aquellas noticias que pueden encajar dentro de lo que es el interés de nuestros oyentes. Eso será lo que hemos dado en llamar las noticias especiales. Eso es lo que tenemos preparado para ustedes esta noche, y los saludos de Javier Torrano, que se encuentra en el control. Vamos a comentarles brevemente esa novedad que acabamos de introducir dentro del programa, y es la posibilidad de que aquellos oyentes que lo deseen puedan disponer en el momento que estimen oportuno de la escucha de este programa. Es lo que normalmente en Internet últimamente se llama podcast. Como novedad de esta nueva edición, el último peldaño, además de difundirse a través de la web de Onda Regional en directo, como seguramente nos están escuchando ahora mismo muchísimos amigos, a través de la página www.ondaregionalmurcia.es, también hay posibilidad de ser escuchado en diferido, con una calidad bastante importante de sonido, a través de un podcast. ¿Pero qué es un podcast? Pues hay muchas maneras de definirlo. Técnicamente, un podcast es la evolución de la sindicación de contenidos a través de RSS, a los que se les añade la posibilidad de apuntar a ficheros de audio. Hablando más claro para que todos nos entendemos, un podcast no es ni más ni menos que un fichero colgado en Internet y que en un formato específico recopila las direcciones de Internet de un montón de ficheros de audio que son los que pertenecen a dicho podcast. O sea, algo así como un índice recopilatorio de ficheros en MP3 y que pueden ser escuchados cuando lo deseemos, en este caso ficheros del último peldaño. ¿Cuál es la mejor manera de sacar partido a un podcast? Pues las posibilidades son bastante variadas, y existen muchos programas que permiten que nos suscribamos a este podcast determinado y que se encargan automáticamente de revisar periódicamente si hay nuevos cortes de audio que podamos descargar. Lo mejor que pueden hacer ustedes, si están interesados en tener este servicio a su disposición, es entrar en la página web del programa y suscribirse al podcast que tenemos directamente en la dirección www.joaquinabenza.com. También les queremos anunciar que tenemos abierta una cuenta o una dirección de correo electrónico para que aquellos oyentes que quieran comunicarnos alguna novedad, alguna pregunta al invitado que tenemos esta noche o simplemente hacer algún comentario a través de internet, pues la dirección es escaleradelmisterio@yahoo.es. Repetimos las dos direcciones. Para poder escuchar los programas en diferido, a través de la página web del programa www.joaquinavenza.com, y para enviarnos cualquier correo electrónico, escaleradelmisterio@yahoo.es. El último peldaño. Poco podía imaginar al iniciar mi viaje, siete enormes zancadas para dar la vuelta al mundo en busca de la fe perdida, que de una y otra vez me encontraría con esos dioses. Dioses absurdos que exigen la vida de los hombres y de los niños como vasallaje para su redención, y buscando la mía me vería envuelto en mil situaciones delicadas que podrían haberme obligado a pagar tan alto peaje, desde verme obligado para salvar la vida a utilizar la fuerza y el machete contra los brujos vudú en Haití, a perderme sin provisiones en las estepas de Mongolia, pasando por ser detenido por la policía egipcia tras colarme de madrugada en las cámaras prohibidas de la gran pirámide de Keops. Nadie prometió que sería fácil. Esto que acabamos de leerles lo podemos encontrar en los inicios de un libro al que podría calificarse como de desmitificador y al tiempo apasionado, de escéptico en sentido del que duda, no del que niega, y a la vez aventurero, de riguroso y a la vez de soñador. El secreto de los dioses es una puerta abierta a la búsqueda de lo desconocido, donde para ello su autor recorre el mundo tras la estrella errante del misterio, desde Túnez a Mauritania, donde escuchó las canciones de las hermanas blancas. Desde Malawi, con sus brujos que resucitan muertos, hasta Egipto, la tierra del misterio por excelencia, donde vio danzar a los derviches. De la India, de las vimanas voladoras, a Mongolia y sus templos budistas. Desde Siberia, donde contempló el trance de una mujer chamán. Hasta el Haití del vudú, donde asistió al ritual de invocación de un demonio. Y finalmente Perú, la cuna del chamanismo, en un viaje al centro de la mente. El secreto de los dioses, un libro que les recomendamos, porque la verdad es que ante este libro ninguno de ustedes se va a quedar absolutamente impasivo. Hay muchas cosas que encontrarán en las que estarán de acuerdo, otras que seguramente estarán totalmente en desacuerdo, pero como digo, ninguno les va a dejar indiferente. El autor de este libro es un hombre al que conocemos hace muchos años, al que le tenemos muchísimo cariño, mucha amistad, porque es de esas personas que ponen toda la carne en el asador a la hora de investigar, a la hora de llegar hasta el último de los confines para saber qué es lo que sucede detrás del misterio. Él estudió teología y criminología y después se especializó en la criminalidad asociada a las ciencias religiosas. Es vicepresidente del Centro de Investigación y Análisis de la Criminalidad y autor de diferentes libros sobre sectas, estafas paranormales, como El síndrome del maligno, La ciencia frente al misterio, Los peligros del esoterismo. Tiene una página web magnífica, se llama Mundo Misterioso, y ha sido asesor de diferentes series y de diferentes programas de investigación. Él es Manuel Carballal. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte de nuevo en el programa, en esta nueva edición en la que queríamos, en sus primeros programas, contar contigo. Y sobre todo después de habernos enterado de que tenías esta obra, El secreto de los dioses, que nos ha sorprendido, porque la verdad es que no has dejado títere con cabeza, ¿no?, a la hora de redactarlo. A mí me gustaría un poco empezar por ahí. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? Hombre, la verdad es que tenía muchas ganas de contar muchas cosas. Cuando tú eres un aficionado, un consumidor, en definitiva, de publicaciones de misterio, de programas de misterio, de libros de misterio, pues a veces te cansas un poco, ¿no?, de escuchar a veces las mismas cosas, los mismos tópicos, los mismos casos, cuando hay tantas cosas nuevas que están ocurriendo todos los días. Y el problema es que cuando decides ir a esos lugares sobre los que has leído, sobre los que has visto documentales, cuando intentas encontrar las evidencias reales de esos misterios con los que nos hemos nutrido desde pequeños, además tú y yo somos de la misma quinta, o sea que yo creo que nos hemos alimentado juntos, ¿no?, con las publicaciones y los libros de los años 70, 80 y 90, pues la verdad es que en muchos de esos lugares te llevas profundas decepciones cuando intentas aplicar. No te hablo ya de los principios de la criminalística o de las técnicas de investigación policial o de las técnicas de criminología, sino simplemente el sentido común. Y sobre todo cuando escarbas y escarbas hasta que llegas a la raíz de muchos de esos misterios que dejan de ser tales, al menos en el sentido en el que nosotros creíamos, ¿no? Porque hay muchas cosas fascinantes y misteriosas en el pasado y en los grandes enigmas de la historia, pero no exactamente como nos las han contado, pienso yo. Yo cuando leía tu libro, y la verdad que es un libro que merece la pena leerlo tranquilamente, porque hay muchas cosas que merece la pena saborearlas y reflexionarlas, pues enseguida me vino a la mente un libro que tú seguro que conoces también, porque creo que todos hemos empezado con él de alguna manera, que es el libro del pasado misterioso de Robert Charrús. Hombre, Charrús. Yo creo que es un libro emblemático, y a mí me daba la impresión, se lo decía un compañero antes de entrar al estudio, de que El secreto de los dioses es como el antilibro del pasado misterioso. No sé si tú eres consciente de ello, pero si te das cuenta, desmontas o por lo menos cuestionas con una, yo diría que con un rigor aplastante, pues la mayoría de los misterios que aparecen en libros como ese o como es la saga de Edith von Däniken. Sí, esta es una situación un poco incómoda, porque yo no conozco a Charrús, sí conozco a Däniken, y además tenemos grandes y queridos amigos comunes. Y no pretendo tirar por tierra nada, o sí, tampoco me preocupa mucho, pero quiero decir que la intención no es esa, en todo caso complementar, porque yo soy el primero en comprender, y de hecho lo repito varias veces en el libro, que los investigadores del misterio, las más de las veces, suplimos nuestra falta de medios, que es absoluta, no tenemos prácticamente ningún medio para investigar, y muchas veces nuestra falta de formación histórica o antropológica o arqueológica con entusiasmo. Nos sobra entusiasmo, derrochamos entusiasmo. Y es lógico, es comprensible, por lo menos, que cuando un Erich von Däniken con 19 años llega por primera vez a la meseta de Giza y se enfrenta a ese monstruo de 2,5 millones de bloques de granito de 2 toneladas, pensase, esto no lo han podido construir los hombres. Lo mismo que pudo pensar el descubridor de Machu Picchu o de las ruinas de Sacsayhuamán o de los moáis de la isla de Pascua. Es comprensible, es lógico, pero que la grandeza de esas construcciones nos produzca vértigo no es una prueba irrefutable de que haya un origen sobrenatural en esas construcciones. Y cuando ya vas profundizando, y sobre todo, y creo que esto quizá es la aportación más notable de este trabajo, cuando te tomas la molestia de no limitarte a llegar a esos lugares, a hacer unas fotos y marcharte, sino que intentas convivir, conocer, compartir con los ancianos, con los herederos, con los descendientes de los constructores de las pirámides o con los descendientes de los constructores de Machu Picchu, con los chamanes, con los ancianos, que son en definitiva los depositarios de aquellos conocimientos arquitectónicos, de aquellos conocimientos científicos increíbles, fascinantes, que todavía hoy se siguen utilizando en los núcleos rurales, en las pequeñas aldeas, en las entrañas del desierto. Es cuando tienes que darte un baño de humildad, curarte en salud y decir que, caramba, que aunque no hubiese, yo siempre pongo este símil, aunque no hubiese necesariamente extraterrestres en nuestro pasado, había unos terrestres extraordinarios, ¿no?, que todavía siguen existiendo y que todavía hoy son capaces de hacer cosas verdaderamente increíbles a los ojos del viajero occidental. Uh-huh. Manuel, nos acompañan esta noche unos colaboradores habituales y amigos del programa. Maricarmen Aguada, buenas noches. Buenas noches. Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Maribel Rosillo, buenas noches. Buenas noches. Pues que cuando ellos quieran pueden entrar también en la entrevista y aquellas cosas que les surjan, y porque ellos son todos expertos en cada uno de unos temas distintos, que seguro que tendrán alguna cosa que preguntarte. A mí me gustaría empezar a entrar ya en materia. Yo te puedo decir, Manuel, que cuando me puse a sacar notas para la entrevista, pues cuando acabé de hacerlo, dije, madre mía, esto no se puede llevar al programa, porque tenía muchísimos folios. Y la verdad es que el libro, yo creo que por cada página que tiene, surgen pues 10 o 12 cuestiones que están ahí, que son perfectamente asumibles a la hora de intentar buscar más misterios, incluso de los que tú planteas, porque de cada uno de esos misterios podrían salir muchos más. Si te parece, vamos a seguir un poco el orden del libro, y lógicamente, pues con el tiempo que tenemos, que es tan limitado, intentaremos darle una visión a los oyentes de lo que es. Lo que hay que decirles es que se lo lean, porque estas cosas, realmente lo importante es que ellos mismos, por sus propios medios, descubran todo lo que tú has vivido. Es un libro de viajes, es un libro donde no solamente van a encontrar misterios e investigación científica, sino que también van a encontrar ustedes mucha aventura. Yo he pasado contigo muchos ratos, pues incluso sobrecogido, ¿no? Recuerdo ese pasaje, que si quieres luego lo comentamos, cuando te metes dentro de aquel agujero donde había momias y tienes el tacto de las momias, ¿no? Casi notaba ese tacto, ¿no?, cuando leía ese apartado. Y el libro, yo creo, en ese sentido, pues es también, si me permite la palabra, hasta divertido a la hora de leerlo. Vamos a empezar, pues, si te parece, por lo primero que aparece en el libro. Tú entras hablando de un, para mí, un museo impresionante, que es el Museo Vaticano, y del interés que tiene la Iglesia Católica por la arqueología. Incluso te sacas, iba a decir de la manga, pero evidentemente no, porque lo documentas muy bien, una serie de contradicciones que existen en los textos sagrados y que a ti, pues como ex seminarista que también eres, o fuiste, pues te llama mucho la atención. ¿Puede ser ese el principio de todos los misterios? Sí, en mi caso, pero solo en mi caso, porque yo efectivamente tuve una vocación temprana por la teología, bueno, una vocación de 5 años que estudié teología hasta que terminé, pero que llegas a ese mundo con un hambre de fe, con una necesidad de fe, o con la misma necesidad, yo creo, Joaquín, que tenemos todos, ¿no?, de encontrar respuestas. O sea, y de hecho probablemente tanto todos los que estamos ahora en el programa como todas las personas que nos están escuchando sienten esa misma curiosidad y la han sentido alguna vez en mi tiempo y en un país de formación católica. Bueno, pues yo la orienté por la teología católica, y cuando tú comienzas a estudiar los textos bíblicos, hombre, no es que me lo saque yo de la manga, es que está escrito en los evangelios, porque, bueno, sería muy largo debatir sobre eso, pero si leemos los evangelios con una perspectiva objetiva, simplemente analizando lo que pone, no es que lo diga yo, es que en un sitio te dicen que si Adán y Eva comían del árbol del bien y del mal, se morirían al día siguiente, y en otro te dice que vivieron 900 años. En un capítulo te dice que David mató a Goliat, en otro capítulo te dice que a Goliat lo mató otro soldado. O sea, esas cosas están en la Biblia, y eso cuando tienes una formación, o por lo menos una inquietud, no quiero decir ya la palabra científica, pero sí necesitas comprender las cosas, eso va mermando tu fe, y ese es el origen de este viaje. Pero este viaje, como tú muy bien has dicho, yo lo parto de los museos vaticanos y fundamentalmente del Museo Etnológico, que está en el Vaticano, además del arqueológico y del egipcio, son 3 museos fundamentales, que fueron nutridos a lo largo de siglos por los primeros aventureros, los primeros viajeros, los primeros arqueólogos de la historia, que fueron los misioneros. Los misioneros, personajes como el doctor Livingstone, que probablemente sea el más conocido, fueron los primeros hombres blancos que llegaron a lugares remotos que no estaban cartografiados todavía para llevar la palabra de Dios. Pero cualquier misionero, y los misioneros han sido mi hilo conductor, ellos han sido mis guías, mis ángeles de la guarda en todo este viaje, en las misiones de los padres blancos, de los capuchinos, de los jesuitas, que he conocido por este viaje alrededor del mundo. Pues un misionero consecuente, cuando llega a esos países y descubre la miseria, el hambre, la malaria, el sufrimiento con que viven esos pueblos, deja de lado el afán evangelizador, deja de lado, se da cuenta de que es mucho menos importante conseguir conversiones al catolicismo o al cristianismo que ayudar a esas personas. Y a cambio, a lo largo de toda la historia, esos misioneros se convirtieron en los depositarios de grandes secretos arqueológicos, de grandes secretos de los chamanes, de los hechiceros, y a través de ellos es como yo conseguí poco a poco ir accediendo a esos secretos. Algunos de ellos están expuestos en los museos vaticanos y otros no, evidentemente, forman parte todavía de los archivos secretos vaticanos. Cuando saltamos en el libro y entramos en los primeros capítulos, nos encontramos con un mundo árabe realmente llamativo, quizá muy distinto al que estamos acostumbrados a ver o a leer, sobre todo muy distante de ese mundo árabe intransigente que a veces también pues nos llega. Estamos en efervescencia de ese conflicto que hay en estos momentos en el mundo árabe a raíz pues de una provocación, ¿no?, de esa revista danesa y demás, pero sin embargo tú nos transmites un mundo árabe en el cual hay mucha sabiduría, en el cual hay hombres interesantes y con una con un poder en el sentido esotérico de la palabra importante. Por ejemplo, el chef de Atar, ¿no?, cuando nos hablas de ese hombre al cual tenéis que estar esperando para que os reciba, y luego esa impresión que os da, esa magia, ¿no? Háblanos un poco de la magia que te encuentras en Túnez y en Mauritania. ¿Cómo es la magia del mundo árabe? Bueno, y en todos los países árabes, porque hay muchos otros, Egipto, Malawi, etcétera. Hombre, nosotros, evidentemente, como has dicho, tenemos una visión distorsionada del Islam, y exactamente igual que en el mundo islámico tienen una visión distorsionada del cristianismo. Todos somos unos materialistas, unos violadores, unos colonialistas que buscamos su pretorio, y no es así. Y además, otro error enorme de percepción que tenemos en Europa y en Occidente, del mundo árabe, es que pensamos que el mundo árabe es una unidad, los musulmanes pues son como si fueran todos iguales, y son los infieles que están contra el cristianismo y demás. Y dentro del Islam, yo siempre pongo el ejemplo este porque creo que es muy gráfico. Igual que cuando hablamos de cristianismo, no es peligroso generalizar, porque dentro de esto que llamamos el cristianismo, tenemos la Iglesia Católica por un lado, tenemos todas las iglesias ortodoxas, coptas por otro lado, tenemos las iglesias protestantes, calvinistas, luteranas, anglicanas, tenemos los testigos de Jehová, tenemos los mormones, los cuáqueros. O sea, hay un sinfín, una pléyade enorme de iglesias, de sectas, con creencias, con liturgias muy diferentes entre sí, pero que todas ellas se denominan cristianismo. Lo mismo ocurre en el Islam. Hay un montón de, además de los sunitas y los chiitas, que son más conocidos, y ahora desgraciadamente los wahabíes, existen montones de iglesias y de cultos con tradiciones, con creencias, con prácticas esotéricas que tremendamente enriquecedoras y muy distintas entre sí. Y personajes como los marabús, los curanderos, que yo tuve la suerte de conocer tanto en el extremo este como en el extremo oeste del desierto del Sáhara o en el centro, como los sheikh son esos jefes santos, esos hombres sabios, como el sheikh de Atar, un hombre que fue visitado en su día por los reyes de España, que fue visitado por el rey de Marruecos, por el rey de Mauritania también, y que no sería peligroso, y a veces cometemos el error de intentar hacer equivalencias entre el mundo cristiano, no sería correcto decir que sería una especie de papa para los musulmanes, pero casi, porque es uno de esos personajes fascinantes que te encuentras a lo largo de este viaje y que dista años luz de la intransigencia y de la imagen estereotipada que tenemos del radicalismo islámico, de Al-Qaeda, de Bin Laden o de cosas por el estilo. Nos sorprenderíamos de conocer a personajes tan sabios y tan profundos como el Sheikh de Atar, con creencias, y esta es una de las cosas que yo intento subrayar a lo largo de todo el libro, gente tan buena o tan mala como nosotros, pero con creencias religiosas que no tienen nada que ver con nosotros. Dentro de 5 minutos tenemos que hacer una pausa para escuchar las noticias de Onda Regional, pero yo, antes de que lleguemos a ese momento, no quisiera dejar pasar el tiempo sin que nos hablaras de un caso interesantísimo que yo creo que debe ser conocido por los aficionados a la astroarqueología, que es el caso del cráneo con un disparo de hace 1 millón de años en Malawi. Cuéntanos un poco ese caso. Bueno, en realidad hay varios casos. El que yo recogí en Malawi en realidad fue recogido, fue encontrado en Zambia, en Broken Hill, en una cueva, y es uno de los clásicos que ha aparecido en los libros de Daniken, tanto el cráneo de Broken Hill como uno soviético que Daniken presentaba como el de un búfalo. Yo presupongo que es el cráneo de un yak, por lo que yo vi en esas regiones de Siberia, y uno que se conserva en España, en la cueva en el Museo de la Mollá, en la provincia, creo recordar, de Gerona o de Tarragona, no recuerdo dónde estaba eso no lo sabíamos. Sí, aquí en España se conserva uno exactamente igual que el de Broken Hill, pero mucho mejor conservado, con ese orificio perfecto, y es una de esos ejemplos. Tú piensas, Joaquín, que nosotros cuando vamos a esos lugares vamos con el hambre desesperada de encontrar de una maldita vez una prueba de que existe esa presencia extraterrestre, de que existe algo sobrenatural, alguna evidencia que poder mostrar al mundo, irrefutable y científica, ¿no? Uh-huh. Y claro, te vas llevando una sorpresa detrás de otra, porque esos agujeros circulares, bueno, de entrada ya desvelo el enigma, no se trata evidentemente de impactos de bala, sino de un problema de sinusitis que va perforando el hueso, y que tampoco son trepanaciones, sino que es un problema médico de origen bastante más concreto, pero que además nos obliga a plantearnos una cuestión de simple sentido común. Si realmente existiesen astronaves, que yo no lo sé, pero si existiesen civilizaciones extraterrestres capaces de burlar todos los principios de la física, capaces de construir naves que puedan viajar a la velocidad de la luz o más, capaces de viajar en el tiempo o más que en el espacio, capaces de usar los agujeros negros con una tecnología que raya la magia, que raya lo sublime, van a utilizar escopetas de cartuchos al llegar a la Tierra. Es incoherente, es como si Armstrong llegase a la Luna en el módulo lunar del Apolo 11 y se bajase en un carro de bueyes. No es coherente, ¿no? Y esto es algo que encontramos en muchas ocasiones al revisar los grandes casos, los grandes mitos de la astroarqueología, y que, una vez más, vuelvo a argumentar que son debidos al entusiasmo, y luego no sé si nos dará tiempo a hablar de las máquinas de las bombillas de Dendera, o de las máquinas de Abydos, o de tantas otras cosas, que un observador no experto, pero entusiasta, cuando se las encuentra, interpreta en función a su cultura. Al ver esos agujeros en esos cráneos, un hombre occidental piensa en un agujero de bala, igual que las personas que llegaron a Dendera creyeron ver bombillas en unos jeroglifos egipcios, o aviones, o helicópteros, cuando el origen es bastante distinto. Pues seguro que vamos a intentar que nos dé tiempo, porque yo creo que eso es lo que nuestros oyentes están esperando, que les contemos qué pueden ser esos misterios que tú acabas de decir, y que para muchos todavía siguen siendo la prueba más fehaciente de que los extraterrestres están o han estado con nosotros hace ya mucho tiempo. En cuanto pasen los 4 o 5 minutos de las noticias de Onda Regional, Manuel y amigos oyentes, estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta dentro de un momento. Desde agosto de 1971, una extraña mancha surge en el fogón de una humilde casa en un pueblo perdido en la Sierra de Jaén. La dueña de la casa queda aterrorizada al comprobar que esa mancha era un rostro de aspecto escalofriante. 6 de diciembre de 2002, un equipo de investigadores murcianos viaja a la Casa de las Caras. Entre las grabaciones obtenidas, una voz imposible pronuncia un nombre. ¿Podría ser la clave para resolver el enigma? El viernes, a las 11:30 de la noche, Belmez, el principio del infierno. En el último peldaño, en Onda Regional. Es medianoche. Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Onda Regional de Murcia. Oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa. 7 minutos pasan de la medianoche y vamos a continuar dentro de un momento hablando con Manuel Carballal de su último trabajo, El secreto de los dioses. Pero antes vamos a recuperar una vieja sección del programa, una sección que sabemos que es del gusto de nuestros oyentes, porque de alguna manera pues nos pone en contacto con la actualidad misteriosa. Es lo que llamamos las noticias especiales. La primera noticia que hemos escogido esta semana procede del mundo de la geografía y nos la trae ABC Digital. Dice que si encuentras un paraíso perdido repleto de nuevas especies, una expedición internacional a una de las junglas más aisladas de Asia descubrió un virtual mundo perdido de nuevas especies, flores gigantes y mamíferos poco comunes que no temen a los humanos. Un sorprendente despliegue de biodiversidad intacta fue encontrado en las montañas Foja, en la zona occidental administrada por Indonesia, de la isla de Nueva Guinea. Los científicos quedaron fascinados de hallar docenas de nuevas especies y resolvieron un misterio centenario, indicó el grupo medioambiental que organizó el viaje en diciembre de 2005. Científicos de Estados Unidos, Indonesia y Australia encontraron especies que nunca habían sido descritas desde ranas mariposas, plantas y un pájaro de rostro anaranjado, el primer pájaro nuevo encontrado en la isla de Nueva Guinea en más de 60 años. Es lo más cercano al jardín del Edén que se puede encontrar en la Tierra para la conservación de la biodiversidad, realmente algo jamás visto. Otros descubrimientos incluyen lo que podría ser la flor del rododendro jamás revelada, de unos 15 centímetros de diámetro, junto a más de 20 nuevos tipos de animales, ranas y 4 nuevas mariposas. Los descubrimientos llevan a los investigadores a concluir que más de 300.000 hectáreas de bosque tropical en las montañas de Foja se mantienen aún vírgenes para los humanos. Otra noticia que nos la trae El País y viene a hacernos ver que realmente a veces la parapsicología se mete en temas tan extraños como puede ser hasta la informática. Y es que durmientes cibernéticos y una multa millonaria a un pirata gallego que colapsó millones de ordenadores. Un informático gallego de 28 años, natural de La Coruña, ha sido condenado a pagar una multa de 1,8 millones de euros y a 2 años de prisión por haber actuado contra un servidor informático de Lleida, provocando el colapso de millones de ordenadores tanto en Europa como en Asia, sobre todo en China. Este informático ha dicho que actuó irritado tras haber sido expulsado de un chat por no respetar los códigos de conducta. El informático inventó un curioso sistema similar al que el espionaje en la Guerra Fría se conoció como durmientes. Entonces eran personas con la voluntad supuestamente controlada a distancia que actuaban cuando recibían una orden para ello. En este caso, en vez de personas, se preparó un ejército de gusanos informáticos que se activaban a una orden suya y atacaban la red desde cualquier parte del mundo. Ahora vamos al mundo de la astronomía, y es que Prensa Latina nos trae la siguiente noticia. Un telescopio espacial de la NASA descubre 2 sistemas solares. El telescopio espacial Spitzer descubrió 2 enormes sistemas solares rodeados de polvo cósmico, anunció ayer jueves la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Los sistemas, entre 30 y 70 veces más grandes que el Sol, se encuentran en torno a las estrellas identificadas como R66 y R126, ubicadas en la galaxia de la Gran Nube Magallánica y el vecino más próximo de la Vía Láctea. Según los astrónomos, los discos de polvo cósmico son el primer indicio de una futura formación de planetas y podrían estar poblados por cometas y otros cuerpos mayores llamados planetesimales. La arqueología también nos trae esta semana bastante cosas interesantes. La semana que viene les hablaremos de ese descubrimiento que ha sido hecho público hoy en Egipto, pero ahora lo que nos viene por parte de la página web Pueblo en Línea es que desentierran una aldea de hace 2000 años en el centro de China. 4 residencias bien conservadas en una antigua aldea han sido desenterradas en el centro de China, aportando una mirada cercana a la vida rural de hace 2000 años, según dijeron los arqueólogos. La aldea, ubicada en el distrito de Neiguan, provincia de Henan, pertenece a la desaparecida dinastía Han del Oeste y que es del orden de hace aproximadamente 2000 años, según el director de las excavaciones que han llevado a cabo este descubrimiento. Con la excavación, los arqueólogos podrán trazar el plano de la antigua aldea y la arquitectura de las residenciales aldeas que tuvieron lugar en ese mismo lugar, en esa misma zona. Para acabar, acabamos hablando de ovnis, porque vamos a hablar de una última noticia ufológica, un último avistamiento que nos trae la página web El Once Digital, y es que aseguran haber visto ovnis en un barrio de Panamá. Vecinos de calle Argenio, en Paraná, relataron al Canal 11 que el jueves 2 de febrero de 2006, en la madrugada, vieron extrañas luces blancas y violetas que salían del suelo y se escondían en las nubes. En los 2 últimos días se han registrado diversos testimonios de personas que aseguran haber divisado objetos voladores no identificados en diferentes localidades de la provincia. En la medianoche del lunes 23 de enero, hubo personas en San Salvador y Crespo que afirmaron ver luces extrañas en el cielo, también en otras zonas del mismo emplazamiento. Varias personas dijeron haber visto una luz que no era superior a la luna llena y que en ese momento estaba moviéndose por el cielo en el espacio de 2 minutos. Como vemos, los ovnis vuelven a estar de nuevo de actualidad, a pesar de que, como ya saben ustedes, en nuestra zona seguimos estando en sequía ufológica. Y una última noticia, y es que a partir de lunes tendremos una nueva página web dentro de la propia página del programa que Alejandra Maiquez nos va a traer, que se llama algo así como La Crónica del Último Peldaño. Alejandra nos traerá cada semana de su pluma pues un resumen de lo que va a ser o ha sido el programa anterior, y ustedes podrán seguir, aparte de poder escuchar de nuevo las veces que lo deseen, también los aspectos más destacables del programa por escrito dentro de la página web. El Último Peldaño, 968 20 00 00. ...23 de agosto de 1971... Una extraña mancha surge en el fogón de una humilde casa en un pueblo perdido en la Sierra de Jaén. La dueña de la casa queda aterrorizada al comprobar que esa mancha era un rostro de aspecto escalofriante. 6 de diciembre de 2002. Un equipo de investigadores murcianos viaja a la Casa de las Caras. Entre las grabaciones obtenidas, una voz imposible pronuncia un nombre. ¿Podría ser la clave para resolver el enigma? El viernes, a las 11:30 de la noche, Belmez, el principio del infierno. En el último peldaño, en Onda Regional. Dice nuestro autor que el Nilo el agua se arruga como la piel de un anciano, como si hasta el líquido elemento quisiera reflejar la infinita antigüedad de aquel cauce. Y es que en Egipto, aparte de los misterios, nos encontramos con algo mucho más difícil de entender que el propio misterio, que es la antigüedad. Aquellos milenios que han visto pasar por delante de sí todo lo que ha caecido en esa tierra, pues han sido testigos de una serie de extrañas cosas y sobre todo de multitud de personas que han intentado entenderlas. Cuando llegamos al capítulo de Egipto, a ese mundo como lo define Manuel Carballal en su libro, pues nos encontramos con algo que nos llama mucho la atención, y no es precisamente, como podía ser esperar, por las pirámides y los misterios egipcios que seguro están en la mente de todos. Quizás sea la aptitud que en estos momentos están tomando las autoridades egipcias, sobre todo alguien muy en particular, una persona que es, según dicen los que entienden de esto, pues el que decide quién puede o quién no puede excavar, quién es el que tiene derecho a entrar en no sé qué templo, en no sé qué pirámide, que no es otro que Zahi Hawass, pues una de las personas con más poder en estos momentos en Egipto para este tipo de cosas. Manuel, coméntanos o háblanos de esa entrevista que relatas en tu libro con este singular personaje. Bueno, en realidad he estado un par de veces con Hawass, que es lo más parecido a Dios en Egipto, en el terreno de las antigüedades y de la egiptología. También es comprensible. Yo entiendo, a mí me irrita, yo me he sentido muy irritado, y creo que en el libro se transmite cuando he entendido cómo funciona el negocio, por qué aparecen en cierto momento oportuno, como ahora, un poquito antes de que se cierren las reservas para los viajes de Semana Santa, nuevos descubrimientos en Egipto, por qué descubrimientos que se habían hecho años, no hablo de semanas ni de meses, sino años antes, como las momias de oro del oasis de Bajaría, no se dieron a conocer hasta que empezó a descender el turismo. O sea, hay un interés evidente a la hora de dar a conocer ciertas cosas, porque Egipto vive del turismo. La principal fuente de divisas de Egipto es el turismo, y el turismo se cuida, evidentemente. Y además, y esta es otra paradoja, a pesar de que Zahi Hawass, como académico, como doctor en arqueología, como arqueólogo riguroso, aparentemente alejado del mundo del misterio, pudiésemos pensar que abomina de las historias extraterrestres o de los mitos sobrenaturales sobre Egipto, es todo lo contrario. Egipto, vamos, yo de hecho una de las cosas que tengo grabada eran las invitaciones que hacía Hawass a mi grabadora para que la gente fuese a buscar los misterios de Egipto y los extraterrestres o lo que quisiese, pero que fuese a Egipto. Por eso muchas cosas que ahora, después de, hablo de mi caso, a mí me ha costado muchísimo dinero, sangre, sudor y lágrimas, descubrir su verdadera naturaleza, esa explicación la conocían mucho antes personajes como Hawass, pero no se publicaban porque atraen turismo a Egipto. Cuanto más misterio, cuanta más historias sobrenaturales sigan orbitando en torno al país de los faraones, más turismo habrá, y eso es bueno para la economía egipcia. Lo entiendo desde su punto de vista, pero me irrita que jueguen con mis creencias. La verdad es que si no fuera por esos descubrimientos dosificados, en momentos como este, en el cual pues hay tensión en la zona o determinada violencia, pues sería más difícil que los turistas fuesen como van tan en bandada, ¿no?, a esos países. Vamos a entrar en todo lo que te ocurrió en Egipto, lógicamente pues con esas limitaciones que nos impone el tiempo. Y bueno, yo creo que es uno de los capítulos del libro pues con más intensidad, ¿no?, de donde bueno, tú revelas una serie de cosas que son bastante chocantes, entre comillas, y que pueden hacer que se rasguen las vestiduras pues los que de siempre han estado defendiendo todo esto de los dioses extraterrestres y de los misterios daniquinianos, digamos, ¿no? Por ejemplo, hablabas antes de las noticias de dos digamos monumentos emblemáticos o ejes de la arqueología, como pueden ser pues la lámpara de Dendera o el sello de Abidos, ¿no?, donde parece que bueno, ahí está irrefutablemente puesto la tecnología que los supuestos seres extraterrestres o quien fuere le transmitió a los egipcios. Vamos, si te parece, por partes, y vamos a intentar explicarle a los oyentes pues que a lo mejor detrás de todo eso puede haber una explicación mucho más racional, como es la que tú planteas en tu libro. Háblanos un poco, si te parece, empezando por lo de el templo de Seti I o Ornasés II, que luego fue de él, en Abidos. Hay tantas cosas, Joaquín. Es que Egipto es muy grande. Sí, y Egipto, solo el capítulo de Egipto, quiero recordar que son 100 páginas del libro, sí, imagínate. Es un libro dentro de un libro. De Egipto. Sí. Yo creo que el libro es grueso. Hombre, sí. Una de las cosas que a mí más ansia tenía por conocer era evidentemente las máquinas del templo de Abidos. Quizás debo decir antes que, a pesar de que yo recomiendo, por supuesto, es muy recomendable y es muy bonito el paquete básico que se vende cuando vas a Egipto por primera vez, el crucero por el Nilo es estupendo, pero si tenéis la oportunidad de, en lugar de surcar el Nilo en los fastuosos cruceros con aire acondicionado, que están muy bien, esos barcos de lujo, si lo hacéis, como fue mi caso, con los pescadores, conviviendo con ellos, durmiendo con ellos en las chalupas, durmiendo y comiendo en las pequeñas islas que quedaron cuando se hizo la presa de Asuán en el lago Nasser, os aseguro que vais a tener una percepción radicalmente distinta de Egipto y os garantizo que entenderéis, como yo creo haber entendido, dónde nació Sekhmet, dónde nació Osiris, Anubis, Nut, porque entiendes de dónde salen esos dioses. Pero cuando te enfrentas a algo como el templo de Abidos, más concretamente con unos grabados, una serie de jeroglifos que están en una de las cámaras principales a unos 4 metros de altura, sientes, la verdad es que es una emoción difícil de describir cuando llegas allí, porque dices, joder, por fin, ya está, ¿no? Esta es la prueba. O sea, te encuentras en un templo que fue construido por Seti I con la representación evidente, irrefutable e inequívoca en unos jeroglifos egipcios de un helicóptero, un tanque y 2 aviones. Según otra versión, un helicóptero, un tanque, un avión y un submarino. Bueno, pero es tan evidente cuando lo ves, solo cuando lo ve un hombre occidental contemporáneo, esto es un detalle muy importante, y sin formación egiptológica, que te da la impresión de que por fin has encontrado esa prueba tan anhelada, ¿no? Sin embargo, los que, y esta es la ventaja que tenemos algunos viajeros sobre otros, los que estamos familiarizados con el mundo del esoterismo o con el mundo de la egiptología heterodoxa, incluso con la egiptología ortodoxa, conocemos a un personaje fascinante, Om Seti, que fue una mujer, fue en realidad la egiptóloga que limpió y que a la que debemos el templo de Abidos, tal y como lo conocemos en la actualidad. Esta mujer, y lo cuento muy deprisa, es una mujer británica que tuvo una experiencia, lo que nosotros llamamos una experiencia de muerte clínica, siendo una niña. Probablemente ese accidente y las lesiones que sufrió, quizá, si queremos hacer una lectura profundamente escéptica, le produjeron algún trastorno del lóbulo temporal o algún tipo de trastorno psicológico que quizás fuese el que diese lugar a una serie de visiones, de experiencias, de ensoñaciones que ella tenía con un personaje que se le aparecía. Tardó muchos años hasta que fue un adolescente y visitó el British Museum en Londres, la sala egipcia concretamente, en identificar a ese personaje que se le aparecía en sueños con el faraón Seti I. Y era tal la pasión que Om Seti sentía por ese supuesto amigo invisible que terminó convirtiéndose en su amante sobrenatural, que aprendió egipcio, se implicó socialmente en la lucha por la independencia de Egipto, se hizo egiptóloga, se fue a vivir a Egipto, se casó con un egipcio, tuvo un hijo al que puso por nombre Seti, de hecho Om en el egipcio dialectal. No es el árabe Fusha, pero bueno, Om Seti significa literalmente madre de Seti. Y esta mujer se fue a vivir a Abidos y reconstruyó todo el templo. Bueno, pues la paradoja, lo que a mí más, y es algo que me extraña que no nos diéramos cuenta antes, Om Seti en sus diarios, a pesar de que es una persona reconocida en el mundo de la egiptología, porque su trabajo como creadora del templo y como rescatadora del templo de Abidos es irreprochable desde el punto de vista académico, Om Seti contaba en sus diarios cosas absolutamente absurdas, que mucho más llamativas o mucho más increíbles que las que pudiese contar Eric von Däniken, porque Om Seti decía que Seti I, el constructor del templo, se le aparecía en sueños, que él le explicó cómo habían recibido ayuda extraterrestre. Recordemos que Om Seti murió en los años 80, vivió toda la época dorada del mito extraterrestre en los años 50 y 60, y como occidental, aunque asentada en Egipto, también fue influida por el mito extraterrestre. Y Om Seti afirmaba en sus diarios, esto es lo único importante, que Seti I le había revelado que había que los dioses egipcios eran extraterrestres. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Om Seti en sus diarios no escribiese ni una sola línea sobre ese helicóptero, ese avión, ese tanque que se veían tan nítidamente en el templo de Abidos? ¿Cómo es posible que una mujer que decía cosas mucho más increíbles no hiciese ni una sola mención a la prueba más irrefutable de la presencia extraterrestre en el Egipto faraónico? Bueno, pues la explicación viene, lógicamente, cuando yo normalmente hago calcos de los jeroglifos y de los petroglifos. En este caso no pude hacer calcos porque están a 4 metros del suelo y es materialmente imposible. Hice todo tipo de fotografías, grabaciones, acudí a un par de amigos egiptólogos, uno de ellos doctor, y la respuesta viene cuando me explican que Ramsés II, un faraón muy conocido y muy notable, entre otras razones porque tenía la manía de apropiarse de los templos y monumentos que habían construido faraones anteriores. Él llegaba y inscribía su cartucho, el cartucho con su nombre, Ramsés II, encima del faraón anterior. Bueno, pues cuando tú coges, y es un ejercicio que yo hice, además las fotografías creo que están reproducidas en el libro, yo lo hice en Asuán, cuando me enteré de esta historia, bajé corriendo a la tienda del hotel, compré un CD, que además era de un documental egipcio, recorté la parte de plástico transparente, la funda plástica de ese vídeo, de ese CD, con el documental, y con un rotulador negro dibujé, como me habían dicho, el cartucho de Seti I, que es el faraón original que construyó el templo. Y luego, en otro plástico transparente, con un rotulador de otro color, verde creo recordar, dibujé el cartucho de Ramsés II. Cuando superpones los dos cartuchos, uno encima del otro, lo que aparece por un azar, por un capricho del destino, es esa forma que nosotros al verla pues nos parece un helicóptero, un tanque y un avión, y que aparece nítidamente en el templo. Como Om Seti sabía perfectamente que Ramsés II había superpuesto su cartucho al de Seti I, no le dio ninguna importancia y por eso jamás en sus diarios habló de esas supuestas máquinas que evidentemente y por desgracia no son tales. Fíjate qué desilusión para los amigos de la Ancient Astronautics Society, ¿no? Hombre, y para mí, que es una putada irte hasta allí y encontrarte con que esto no tiene nada extraño ni sobrenatural, es una coña, pero eso, bueno, es la verdad. Los que hemos buscado tantas veces extraterrestres, la verdad es que hay que reconocerlo, que no es algo que nos agrade. Nos gustaría encontrar extraterrestres, evidentemente. Evidentemente. Pero si no están, no están, y tampoco se pueden inventar las cosas. Eso es, y quizá eso es el valor, para mí, el valor más importante de este libro, que siendo escrito por una persona que me consta, porque lo conozco hace muchos años, que está totalmente deseoso de encontrar la presencia extraterrestre en la Tierra, porque no me cabe la menor duda de que Manuel Carballar daría lo que fuera porque eso fuese así, sin embargo, pues no tiene más remedio que reconocer las cosas como investigador serio que es. Otro caso también semejante que, bueno, pues dejaría también un poco, pues como tambaleándose a los cimientos de sus creencias, a todos esos que muchas veces han aducido que las pirámides y los monumentos egipcios subterráneos no fueron iluminados con antorchas para ser pintados, sino que en la antigüedad los egipcios ya conocían luz eléctrica. Y la prueba de ello se encuentra precisamente en un pasadizo en Dendera. Esas famosas bombillas que han aparecido en libros de Däniken, en libros de muchísimos investigadores, me recuerdo a Peter Krasa y tantos otros, realmente es también todo un clásico, todo un emblema de la astroarqueología. Y en tu libro también descubres o das una interpretación bastante razonable acerca de ese dibujo. ¿Cuál es la versión que pudiste obtener? Hombre, claro, pi- piensa que el libro es un diario de viajes. O sea, yo además, quienes me conocen saben que tengo una manía compulsiva y casi paranoide por el dato, y tomo notas absolutamente de todo. O sea, que yo reconstruyo en el libro en mi viaje kilómetro a kilómetro. Y uno de los puntos de este viaje, evidentemente, es Dendera, son las criptas subterráneas de Dendera. Ahí sí pude hacer los calcos, tengo los calcos originales a tamaño natural de las dos bombillas, entre comillas, que descubrió Peter Crassa, y que quizá es bueno ver cómo se descubrieron esas bombillas. Peter Crassa era otro adolescente como Daniken cuando llegó a Egipto por primera vez, otro adolescente pues como tú o como yo, entusiasta, que con 19, con 20 años nos comemos el mundo y estamos ansiosos por encontrar las pruebas de la presencia extraterrestre. Y ese adolescente hizo lo que tienen que hacer todos los adolescentes que van a Egipto, que es escaquearse de los vigilantes y meterse en los sótanos, es normal. O sea, ¿qué adolescente que tenga sangre en las venas, cuando visita un monasterio o un castillo y ve un agujero o una cueva, no se mete dentro? Yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Crassa lo hizo con tan buena suerte que se encontró en unas galerías subterráneas bastante incómodas, la verdad es que son bastante incómodas cuando te metes ahí, con unos jeroglifos que parecían lo que él vio, él como occidental, como europeo, moderno, lo que a él le recordaban unas bombillas. Cuando él, al mirar a la parte superior de la cripta, no descubre restos de hollín y de teas, y esto es otro mito que se ha repetido hasta la saciedad en el mundo de la astroarqueología, llegó a la conclusión de que los antiguos egipcios no utilizaban velas ni antorchas para iluminarse en las cámaras subterráneas de sus templos, sino que utilizaban algún tipo de luz eléctrica. Y esa representación de esas bombillas que había en Dendera eran la prueba irrefutable. Esto poco después, esto se publicó en una revista dependiente de la Ancient Astronaut Society, la Ancient Skies, de la que yo fui socio muchos años y que estaba apadrinada por Eri von Däniken, y que poco tiempo después publicó aparentemente la otra pieza de este puzzle, aquella historia que recordarás de las pilas de Bagdad, unas supuestas pilas eléctricas. Bueno, pues no hacía falta ser muy erudito para sumar dos y dos. Si esas berenjenas, esos grabados representaban bombillas, como sugería Crassa, y se había descubierto una pila eléctrica antiquísima en Bagdad, bueno, pues ya está, ya teníamos la respuesta, los antiguos utilizaban electricidad. Aquí debería hacer un paréntesis para decir que cabe la posibilidad de que efectivamente esas pilas no sean pilas, por lo menos no pilas para generar electricidad, sino para galvanizar, para falsear oro, lo cual explicaría por qué se ha ocultado esa información sobre las pilas de Bagdad tanto tiempo, porque si ahora los anticuarios o los historiadores o los arqueólogos tuvieran que replantearse que muchas supuestas piezas de oro pudiesen haber sido una manipulación hecha por científicos anteriores, bueno, pues eso sería un problema serio. Por otro lado, y eso ya nos llevaría todo un programa, a lo largo de la historia, si no se hubiesen destruido dos grandes centros del saber, uno en Túnez y otro en Egipto, la Biblioteca de Cartago y la Biblioteca de Alejandría, probablemente seríamos conscientes de que nuestros antiguos no eran imbéciles, sino que siempre han existido personajes tan brillantes y tan geniales como Einstein, sean un Leonardo da Vinci, sean un Imhotep, un Herón de Alejandría, pensadores y sabios capaces de descubrimientos científicos increíbles en la antigüedad. Quiero decir con esto que a mí no me asustaría ni me provocaría ningún trastorno científico que existiese conocimientos eléctricos en la antigüedad. Sin embargo, lo que a mí me sorprendió cuando yo visito Dendera es descubrir la representación de esas bombillas en las afueras, de no solo dentro de las criptas del templo, sino que las descubro posteriormente en la parte exterior de ese mismo templo. Y cuando sigo viaje, Nilo arriba, y posteriormente rodeo por el Sinaí y vuelvo al Cairo, sigo encontrándome en la representación de esas supuestas pilas eléctricas, no ya en un subterráneo, donde en teoría tendrían sentido, según Peter Crassa, sino que me las encuentro en montones de templos a lo largo y ancho de todo Egipto. Porque la respuesta, cuando llego al Museo del Cairo y vuelvo a reunirme con Zahijawas, es que se trata de una representación de una serpiente dentro de una flor de loto, una de las representaciones antiquísimas y muy conocidas, además, de uno de los dioses del panteón egipcio, conocida sobradamente, repito, por los egiptólogos, y que desde luego no tenía nada que ver con una bombilla. Pero, insisto una vez más, y no se trata de una justificación, pero tenemos que tener presente que muchas veces estos descubrimientos y estas interpretaciones no las hace un egiptólogo, que es el que podría discernir si tal o cual descubrimiento arqueológico es o no explicable, sino que somos aficionados al mundo del misterio con más entusiasmo y con más ganas que conocimientos históricos. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Desde luego son conocimientos que debían de estar en el acervo cultural de los egipcios, porque se repiten a lo largo de muchos lugares. Y algo que nos puede hacer llamar la atención sobre eso, también tú lo reflejas en tu libro, es esa extraña máquina, ¿no?, que apareció, la máquina antiquitera, una máquina que también aparece en todos los libros de astroarqueología y que para algunos es la prueba pues más irrefutable de que los extraterrestres ya habían enseñado a construir máquinas o habían construido máquinas en la antigüedad y que, por lo tanto, tecnología así no podía estar dentro de las culturas existentes en ese momento. En el libro, de luego, lo pones como un ejemplo de todo lo contrario. De todo lo contrario, exactamente. Además, claro. En paralelo con lo que acabas de decir, ¿no?, con estos antiguos sabios que también eran capaces de hacer cosas. Es que cuando tienes, vuelvo a insistir, la fortuna de convivir, por ejemplo, no hemos hablado, salgo un momento de Egipto, pero enseguida vuelvo. Cuando tienes la fortuna de convivir, por ejemplo, con las tribus beduinas o con las tribus nómadas, todos los nómadas, da igual que sean en las estepas de Mongolia o en el desierto del Sáhara o en el desierto del Gobi, yo he tenido muy buenas experiencias con los nómadas, que no son hombres ignorantes que montan a caballo y se pasan el día corriendo o en camello por el desierto, sino que son personas que tienen que sobrevivir, que han tenido que sobrevivir en unas condiciones tremendas y han tenido que desarrollar un ingenio increíble. Cuando tú ves, por ejemplo, las jarras beduinas, yo tengo una aquí en mi colección y es como una especie de porrón, algo similar a los botijos castellanos, solo que hueco por la parte de abajo, o sea, tú llenas el porrón por la parte de abajo y lo vuelves a invertir sin que se caiga el agua, por una serie de ingeniosos canales que, además, si no inclinas para que no se caiga el agua cuando vas en el camello, si no inclinas la jarra con un ángulo determinado, no se vierte el agua. O cuando ves cómo se utilizan todavía hoy en los oasis del desierto, si vas a Egipto y puedes salirte de la zona turística de la cordillera, vamos, las orillas del Nilo o el Delta, Alejandría, etcétera, y te vas al interior, a Al-Jarafra, a Bajarilla, a la zona de los oasis, te vas a encontrar con pequeños poblados en los que los jóvenes se han ido a las grandes ciudades buscando oportunidades, pues como ocurre en Europa o en América, y se quedan los ancianos, sobre todo los artesanos, que todavía hoy utilizan los mismos taladros de abrasión que utilizaban los constructores de las pirámides. Cuando ves esas obras en Machu Picchu o en Cuzco con los incas, cuando ves esas brillantes tecnologías, ese ingenio, esa capacidad científica que tenían y que todavía hoy tienen esos que llamamos culturas primitivas, por no hablar ya, que no sé si nos dará tiempo, de los conocimientos químicos, de la farmacopea de la selva, de los conocimientos de los chamanes. Joder, tienes que ser un poco humilde y pensar que nuestros antiguos, lo vuelvo a decir, existieron personajes como Herón de Alejandría o como Imhotep o como Leonardo da Vinci, que no tenían nada que envidiar a la brillantez de nuestro Einstein, que probablemente fueron capaces de construir, por ejemplo, en el caso de Herón de Alejandría, es algo que está descrito en las crónicas de lo que se conservaba en la biblioteca de Alejandría, era capaz de construir autómatas, hasta la máquina de vapor está inventada en tiempos de los faraones, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva, de cuando conoces esos conocimientos tecnológicos y ese ingenio que tenían algunos de nuestros antiguos, la máquina de antiquitera no hace más que refrendarte que no necesitamos necesariamente la presencia extraterrestre para darnos cuenta de que en el pasado ha habido hombres extraordinarios. No sé si extraterrestres, pero una vez más repito, terrestres extraordinarios. La verdad es que Egipto está lleno de esas contradicciones, que cuando se usa la inteligencia y sobre todo se vive cerca de ese pueblo, como tú has hecho, y conoces que aún hoy siguen existiendo hombres que hacen las cosas como las podían haber hecho sus antecesores, pues quizás se entiende mucho mejor. Una de las leyendas más famosas y que ha inspirado películas y libros y toda clase de cuentos de terror es la de la maldición de Tutankamón, ¿no? Algo que bueno, parece como si no pudiese haber momia sin maldición. Una momia que se precie tiene que tener su maldición, si no, no es momia, ¿no? Y ahí viene la película de la momia y toda su secuela. Pero como tú haces una buena reflexión en el libro, quizá la maldición de Tutankamón no fuese tal maldición. Yo yo creo, a mí la experiencia y el viajar me ha hecho darme cuenta de que cuando el río suena, agua lleva. O sea, todas las leyendas tienen su base de realidad. Y exactamente igual que ocurre con la maldición de los zombies en Haití, cuando se habla de estas cosas es porque algo hay. En el caso, yo pongo un ejemplo, creo que es muy, muy gráfico, en el caso de la maldición de Tutankamón, siempre digo que si en lugar de ser Howard Carter, o sobre todo Lord Carnarvon, los que entraron en la tumba de Tutankamón y la desprecintaron alegremente, hubiese sido Jim Grishon y su equipo del CSI que hubiesen procesado la escena del crimen, lo que se creía que era un crimen, pues se habrían encontrado con el origen de la maldición, con ese asesino invisible que realmente existía. Y fíjate, hace un par de semanas en Galicia, en Vigo concretamente, se llevaba adelante el juicio por una serie de muertos que se dieron en un hospital de Galicia, en el Hospital Xeral, por Aspergirus, un hongo que crecía en los canales de ventilación del aire acondicionado y que crece y es mortal y se reproduce en los recintos con cierta humedad antiguos como las tumbas egipcias. Cuando se hicieron análisis posteriormente de muchos de esas tumbas egipcias que no habían sido profanadas, se descubrió la presencia de ese virus, de ese asesino microscópico que afectaba a los enfermos, que afectó de hecho a los enfermos de los pulmones y que las personas que tenían problemas cardiorrespiratorios, como era el caso de Lord Carnarvon. Howard Carter no sufrió la maldición del faraón porque, como Haji Hawass, llevaba muchos años viviendo en Egipto, llevaba muchos años entrando en tumbas y en monumentos antiguos y estaba inmunizado. Pero alguien como Lord Carnarvon, que las únicas veces que había estado en Egipto, como las otras víctimas de la maldición, era precisamente para recuperarse de sus problemas pulmonares y sus dolencias respiratorias, fue una de las primeras víctimas. Fíjate que todavía hoy Hawass me decía que él, cuando va a entrar en una tumba que no ha sido profanada, en una tumba que ha permanecido cerrada durante muchos años, se deja durante unos días crecer la barba y el bigote para proteger un poco la piel y las vías respiratorias, precisamente por el temor a esa maldición, a la verdadera, a la real maldición de los faraones. Una maldición mucho más de este mundo y mucho más biológica. No sabes el tiempo que estaríamos contigo hablando de Egipto, porque de luego, como tú bien dices, quizás es un libro dentro del mismo libro, ¿no? Porque es tanto lo que has recogido y tanto lo que debo decir, pero lo que sí hacemos es recomendarle a los oyentes que lean esa parte del libro, que lo lean todo entero, porque el libro merece la pena degustarlo en toda su intensidad. Vamos a una última cosa de Egipto y ya entramos en el resto de temas del libro, pero este tema no quiero dejar pasarlo porque me parece que es admirable y sobre todo porque además nos hace ver que uno de los misterios más importantes de Egipto pues no es tal, y luego también vemos de alguna forma el comportamiento de las autoridades egipcias a la hora de tratar esos misterios. En vez de entrar con la verdad, lo que intentan es seguir alimentando el misterio. Me refiero a tu incursión clandestina en las cámaras de descarga, las cámaras prohibidas de la pirámide de Keops. Cuéntanos la historia. Sí, vaya, pues es uno de los momentos más tensos quizá de este viaje, porque tú sabes que yo soy muy, no sé si decir radical, pero hombre, yo cuando me gasto el dinero y el tiempo en viajar a un sitio así, completamente apasionado por un misterio, quiero llegar al final de ese misterio, cueste lo que cueste, ¿no? Tanto si me dan permiso como si no. Y además, la experiencia me ha enseñado que normalmente las cosas interesantes están en los lugares prohibidos. En los sitios donde te dejan entrar, normalmente ya no queda nada interesante. En el caso de la Gran Pirámide y de otras pirámides, porque yo he tenido la suerte de estar en el interior de muchas de ellas, algunas ya cerradas y que ya no se pueden visitar, otras que estaban cerradas y que no se podían visitar en su día y que ahora sí están abiertas al público, como las de Dasur. Estuve en las de Dasur cuando aún era un recinto militar. Y en el caso de la Gran Pirámide, pues ya había visitado todas las cámaras conocidas, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, incluso la Cámara Subterránea, las galerías, los canales, y no hay nada interesante desde el punto de vista de la datación. Yo no encontré nada en esas cámaras, que de hecho no hay nada, lo único que queda es el sarcófago de piedra del faraón en la cámara del rey. Pero quedaba un lugar que es donde me habían dicho que existían jeroglifos, el único lugar de la Gran Pirámide donde se conservaban textos que podían ser datados. Evidentemente los textos, bueno, esto se hace incluso en el campo de la criminología, las grafías, los grafismos son una pista perfectamente válida para cualquier investigación. Y en este caso, en este libro, yo utilizo esto tanto en Egipto como posteriormente en la India, con el famoso pilar inoxidable de Nueva Delhi. Bueno, pues solo se podía hacer una cosa, entrar en las cámaras de descarga que están por encima de la cámara del rey, que es un lugar que evidentemente nunca se ha permitido el acceso al público, primero porque es el más valioso, es donde se encuentra la clave de la Gran Pirámide, el único lugar donde se encuentran textos escritos en la Gran Pirámide, que no son jeroglifos, que no están grabados en la pared, sino que son pinturas, escritura que se ha pintado con una tinta roja. Y en segundo lugar, porque es realmente difícil entrar. La entrada está al final de la gran galería, ese gran corredor que asciende hasta la Cámara del Rey, y justo al final de la gran galería hay un pequeño rellano antes de entrar en la cámara en el pasadizo que lleva a la Cámara del Rey. Justo ahí encima, a 8 metros de altura, en la parte más alta, en el vértice del techo con la pared, hay un pequeño ventanuco, repito, 8 metros de altura, por el que se entra a un pasadizo que lleva a las cámaras de descarga. Como evidentemente no te dan permiso por las buenas para entrar ahí, pues yo en mi caso lo hice pues sin permiso, por las malas. Una noche, sobre la 1 de la madrugada, pues nos colamos allí con todo el atrezo, todo el equipo pertinente, mosquetones, cuerdas de escalada y demás, y conseguimos entrar, conseguimos permanecer, yo creo recordar que hora y media o dos horas dentro, recorrer todas el corredor y las 5 cámaras de descarga. En las 2 primeras no hay nada interesante desde el punto de vista de esto que estamos hablando, pero a partir de la 3ª cámara de descarga, estar ya en el corazón mismo de la Gran Pirámide, las cámaras de descarga es donde se encuentran los bloques más grandes de la Gran Pirámide, porque tienen la misión de desplazar, de equilibrar, de distribuir todo el peso de esa masa de piedras para que no caiga todo el peso sobre la cámara del faraón. Bueno, pues en la 3ª ya aparecen algunas de esas pinturas, en la 4ª hay más, y en la 5ª es donde está la clave, no solo porque se encuentra el cartucho del faraón Jufu, el nombre de Keops, allí grabado, sino por otras historias. Te puedes imaginar, Joaquín, ya la emoción que se siente al colarte sin permiso, en plena madrugada, en la Gran Pirámide de Keops. Yo creo, vamos, yo imagino que eso es algo que todos hemos soñado en nuestra adolescencia, ¿no? Y además con la esperanza de que ahí en el corazón de la Gran Pirámide, de la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, iba a encontrar esa prueba que no encontré en Abidos, ni en Dendera, ni en ningún otro lugar. Y yo te prometo que esperaba, pues, encontrarme, no sé, una figura como el astronauta de Fergana o como el de Palenque, no sé, algo irrefutable que pudiese demostrar esa presencia extraterrestre. Y lo que me encontré, para mi sorpresa y para mi cabreo, es que esas pinturas con las que se había dibujado esos jeroglifos, que son marcas de los canteros, son comentarios de los canteros, y el nombre de Jufu, del faraón, entraban en la pared, en un borde, esto es difícil de explicar sin fotografías, en el lugar en el que se juntan dos bloques de dos de las paredes de la 5ª cámara de descarga, hay una quiebra, la piedra está rota, y se ve cómo esa escritura entra dentro de la piedra, es decir, cómo se había dibujado ese cartucho y esos textos jeroglíficos antes de que se colocasen los bloques, de que se finalizase la construcción de las cámaras de descarga, lo que significa que evidentemente esa pintura se hizo en el tiempo de Keops y que fue Keops el constructor de la Gran Pirámide, es decir, que eso se escribió antes de que se terminase, el nombre de Keops está escrito antes de que se terminase la Gran Pirámide de Keops. Para mí fue un shock, tanto eso como descubrir cuando salí de las cámaras de descarga que me estaba esperando la policía y las autoridades arqueológicas, que pues, claro, me pillaron, me confiscaron los carretes. Bueno, te puedes imaginar la que se montó, no es una experiencia nada agradable, pero yo por lo menos ya tengo muy claro quién construyó la Gran Pirámide de Keops y por qué eso no se hace público. Y lo curioso es que te quitaron precisamente eso, el resto de apuntes y cosas. No solo eso, Joaquín, o sea, me quitaron los carretes, me quitaron hasta las cintas del magnetofón, porque yo viajo siempre con 5 cámaras, con 3 cámaras de fotos, 2 cámaras de vídeo, grabadoras, con 20 o 30 kilos de material, ¿no? Por eso tengo tanto, puedo dar tantos datos. Pero es que además había copiado en mi cuaderno todos los textos, los había transcrito por si acaso fallaban las cámaras, no era una cámara digital, eran cámaras de carrete, y como tenía miedo, había copiado todos los textos que había en las tres cámaras. Bueno, pues la policía me arrancó solo las hojas en las que aparecían esos textos y respetaron el resto de anotaciones de todo el viaje, lo que no deja de ser curioso también. Desde luego, algo más a reforzar esa tesis que antes apuntábamos de que dosifican los descubrimientos y sobre todo siguen queriendo dar misterio, pues para que la gente se sienta atraída por ese enigma. Claro, ¿no? Porque esa foto, simplemente esa fotografía que yo hice de esa muesca en la pared, viendo cómo las pinturas con las que se dibujaron los jeroglifos y el nombre de Jufu entra dentro de ese bloque, es decir, que se dibujó antes de que se terminase de construir la pirámide, solo esa foto sería la prueba irrefutable de quién construyó la Gran Pirámide y eliminaría muchas especulaciones, lo que podría restar, evidentemente, mucho turismo egipcio, ¿no? A Egipto, yo vamos, lo tengo bastante claro. La verdad es que qué lástima que el tiempo pase tan deprisa, con lo a gusto que estamos escuchando todo lo que nos estás contando. Y nos queda muchísimo libro, pero bueno, lo que sí animamos, como siempre, es a que se lea. Leer siempre es bueno, y si encima leemos algo que nos hace pensar, pues mejor todavía. Hay muchos capítulos por delante después de Egipto. Entras en la India, te vas a Mongolia, vas a Haití, luego te vas a Perú y haces un viaje, como dice aquí, al centro de la mente, ¿no? En tu libro. En la India, ¿qué es lo que destacarías? Que en el capítulo de la India, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, pues el misterio de los misterios en esa zona? Uf, qué difícil. Es difícil porque hay muchos. Cuando llegaron los jesuitas, fueron los primeros misioneros que llegaron allí, se encontraron con cosas asombrosas que reflejaron en sus textos. Francisco Javier y los misioneros que le siguieron describen cosas sorprendentes, y los viajeros que han ido después también, desde los poderes sobrenaturales, entre comillas, de los yogis, de los sanyasis, de los renunciantes, que muchas veces son reales, aunque no son tan sobrenaturales. Cosas como clavarte agujas, caminar descalzo sobre las brasas, son cosas que hacen, que no tienen truco, pero que el truco es que cualquiera las podemos hacer, yo mismo las he hecho, o cosas, muestras de esa tecnología fascinante que tenían nuestros antiguos, como el pilar inoxidable, entre comillas, de Nueva Delhi, o como las vimanas, las historias de las vimanas, que yo hoy tengo claro que podían ser efectivamente máquinas voladoras, pero que no tienen nada que ver con los extraterrestres, sino más bien con otro misterio al que llego después en este viaje, que son las pistas de Nazca, en Perú, porque mi tesis, la que yo presento en el libro, es que los antiguos efectivamente podían volar y sin ayuda necesariamente de extraterrestres. Han existido siempre. Ya Marco Polo en sus crónicas describía a los soldados chinos que eran capaces de levantarse, de volar en gigantescas cometas, unas precursoras de nuestros alas delta y de nuestros parasailing. Y es que, una vez más, y no me cansaré de repetirlo, quizá deberíamos ser un poco más humildes con la historia de nuestros antiguos, porque a lo largo de toda la historia han existido cerebros magníficos que han sido capaces de burlar las leyes de la naturaleza, y las máquinas vimana de la India yo creo que son uno de esos ejemplos de los más curiosos, ¿no? Esa teoría eostática que tú planteas en el libro, y que es revolucionaria pero al mismo tiempo bastante lógica, por otra parte. Bueno, que en Perú se demostró, o sea, no solamente algunos autores mantenemos la tesis de que fue posible la construcción de globos aerostáticos antes de los hermanos franceses. De hecho, está documentada la construcción de un globo aerostático, curiosamente en Lisboa. El padre João Bartolomeu construyó uno de los primeros globos aerostáticos documentados en la historia aeronáutica, que, repito, es muy anterior al invento francés, y que hizo una prueba delante del rey. Este era un jesuita, es otro de esos secretos de nuestros misioneros, era un sacerdote jesuita que construyó un globo aerostático y que hizo una prueba delante del rey de Portugal, curiosamente en la embajada de la India en Lisboa. No deja de ser curioso. Pero hace unos años se reconstruyeron los restos de grandes telares que se habían descubierto en Paracas, relacionándolos con los restos de enormes hogueras que se encontraron en los alrededores de las pistas de Nazca, cuando todos nos preguntábamos cómo demonios podían construir esas pistas que solo se pueden ver desde el aire. Bueno, pues un aventurero norteamericano, Woodman, reconstruyó esos enormes tejidos, esos enormes telares, hizo una cesta de totora y fue capaz de reconstruir un globo aerostático con la tecnología de los antiguos incas, que voló, se hizo la reconstrucción y se hizo la prueba empírica, y el globo de los incas fue capaz de volar a 100 o 150 metros del suelo sobre las pistas de Nazca. Por lo tanto, pudieron hacerlo. La verdad es que puestos a imaginar, a veces es mejor utilizar ese principio de Ockham, de que no hay que multiplicar entes sin necesidad, y tenemos muchos recursos en la humanidad, sea la época que sea, para explicar ciertas cosas. Nos queda muy poquito tiempo, Manuel. Solamente, y no me resisto a ello, te preguntaría, con mucha brevedad por tu parte, porque ya estamos casi acabando el programa, que nos hables de esos diablos de Haití. Algo que saltó a la opinión pública hace mucho tiempo y que realmente recordamos aquel viaje tuyo con Miguel Blanco y todo lo que después se estuvo comentando. Vuelves a hablarnos de ellos aquí en este libro y me gustaría conocer tu opinión. ¿Realmente estuviste delante de un diablo o por el contrario, aquello fue todo menos un diablo? Aquello fue diabólico, pero no era un diablo. No, una de las cosas, hay tres cosas que a mí me interesaban mucho de Haití en los dos viajes que he hecho, que era por un lado los zombies, que es un tema fascinante y mucho más serio que los videoclips de Michael Jackson. Por otro lado, el vudú, la religión vudú, que es en sí misma fascinante. Y por otro lado, la prueba, una vez más, esa aparente prueba irrefutable de lo sobrenatural. Existen personas, los diableros, en Haití, que aparentemente son capaces de materializar entidades sobrenaturales, no al estilo de los médiums espiritistas con el ectoplasma, sino de una forma mucho más contundente. Yo tenía dos testimonios, uno de ellos muy conocido, el de mi amigo Miguel Blanco, y un segundo testimonio que aseguraban haber visto esa demostración. Pues en base a eso me lié la manta a la cabeza y ya me fui. Y efectivamente contactamos con uno de esos personajes, nos prepararon una ceremonia a unos 40 kilómetros fuera de Puerto Príncipe, en un lugar dejado de la mano de Dios. Un ritual, y esto es lo interesante desde el punto de vista antropológico, calcado, sacado de los grimorios y los inquiridiones de magia negra del siglo XIV, del siglo XV, cuando Haití fue una colonia francesa, y es como un viaje en el tiempo, porque puedes asistir a una ceremonia de pacto con el diablo y de invocación al diablo, tal y como aparece en los antiguos grimorios, en los antiguos inquiridiones de magia negra, lo cual ya en sí mismo es interesante, ¿no? Allí nos prepararon un ritual muy bien preparado, y nos garantizaban que se iba a producir una materialización auténtica de dos demonios, Astaroth y Asmodeus, que además son personajes que aparecen descritos en los tratados de demonología medievales. Y yo te confieso, Joaquín, que yo soy tremendamente respetuoso con las creencias religiosas de todo el mundo. He estado con chamanes, con santeros, con babalaos, con paleros, con brujos, con todo tipo de personajes de estos, y yo soy muy respetuoso. Yo pido permiso para grabar la ceremonia y para tomar fotografías, me dan permiso para tomar fotografías que son las que aparecen en el libro de los preparativos, me dan permiso para grabar hasta que se materialice el diablo, y yo respeto esas reglas. Pero como investigadores creo que tenemos la responsabilidad de buscar garantías de que lo que vemos es auténtico o es falso. Y en este caso, resumiendo muy deprisa, cercamos el lugar donde supuestamente se iba a materializar ese diablo con un hilo que utilizamos en ilusionismo que se llama reel, que es un hilo invisible, que es el que se utiliza para mover cosas a distancia, hacer pequeñas levitaciones, y colocamos una grabadora de estas que se activa por el sonido para ver, hombre, si ahí aparece en medio de ese círculo mágico que habían realizado un demonio que no rompe ese precinto y que no viene caminando, pues yo me encontraría en una situación muy incómoda para explicar eso. Desgraciadamente, el demonio se apareció de una forma además muy vistosa. Descubrimos que se trataba de una vez más de un engaño. La grabadora que estaba ya activada grabó toda la bronca que se montó, se nos fue de las manos. Yo perdí, la verdad es que perdí los papeles. Es la única vez en mi vida que me he visto obligado a usar la violencia, porque éramos unos blanquitos allí perdidos. Allí había casi dos docenas de haitianos furiosos porque habíamos descubierto el fraude y se montó una discusión que pudo haber acabado muy mal, ¿no? Es la única vez, repito, en este viaje que hemos tenido que sacar los machetes y ponernos muy serios. Pero desgraciadamente era otro engaño. Pondremos en alguna otra ocasión esa grabación que nos pasaste con tanta amabilidad. Y ahora, Salvador Sandoval, que hace una pregunta que os ruego tanto a Salvador como a ti, Manuel, que seáis muy breves porque estamos ya casi acabados. Sí, mira, buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Mira, yo siempre he pensado que la astroarqueología tenía una solidez pues muy parecida a la de un castillo de naipes, pero esta noche, después de oírte, creo que los naipes están todos por el suelo. Creo que te has cargado la astroarqueología. ¿Esperas alguna reacción del mundillo de los astroarqueólogos? Porque hay muchos todavía que siguen publicando las mismas historias de siempre. La verdad es que no, si es que no me interesa tampoco. O sea, me interesa mucho más la de los aficionados, sobre todo la de los chavales jóvenes que ahora llegan a estos temas, que empiezan a leer las revistas, los libros, y que van a encontrarse una vez más las mismas historias de las pistas de Nazca, de las piedras de Ica, de las pirámides, de Isla de Pascua. Yo lo único que he hecho en este libro, de verdad, es una guía de viaje. Yo cuento lo que he visto en mi viaje, ofrezco mis reflexiones y quien quiera tenerlas en cuenta, bien. A mí es un libro que me hubiera gustado leer cuando tenía 16 años o 17, porque me habría ahorrado mucho tiempo que he perdido en leyendo cosas pues que al final no han resultado ser ciertas, ¿no? Y si te encuentras con cosas tan irrefutables como lo que son en realidad las máquinas de Abydos o el astronauta de Fergana, que era otra de esas pruebas que a mí me tenía obsesionado, esa figura que tantas veces sacó von Däniken y que, bueno, tiene otra explicación, ¿no? Pues a mí me habría ahorrado mucho tiempo. Me hubiera gustado que alguien hubiese escrito este libro hace 20 o 30 años. Y desde luego, ovnis en la Biblia, ni uno, ¿verdad? Pues eso sería otro tema. Eso sería otro tema. Los ovnis en la Biblia, en el Corán, en la Upanishad, eso requeriría otro tema. Pues en alguna otra ocasión, si te apetece, volveremos de nuevo a hablar contigo para ese tema y otros muchos, porque la verdad es que Manuel Carballal es una de las personas más polifacéticas que ustedes pueden imaginarse, y con él podemos hablar de extraterrestres, de militares, de criminología, de parapsicología, de espiritismo, de lo que queramos, porque lleva tantos años dedicándose a esto y ha hecho tantas cosas que la verdad es que Manolo es una enciclopedia andante, y lo demuestras en este voluminoso libro El secreto de los dioses. Cuando vosotros queráis, Joaquín. Realmente El secreto de los dioses está aquí, pero ¿tú dónde crees que está El secreto de los dioses? Yo al final cuento una historia muy, muy breve que habría que desarrollar. Hay una leyenda antigua en la India y en otras partes que dice que un día se reunieron los dioses para ocultar el conocimiento en un sitio donde no lo encontrasen los hombres. Entonces un dios muy anciano dijo: lo vamos a ocultar en el fondo de los océanos para que el hombre nunca lo encuentre. Y otro replicó: no, porque algún día inventará una máquina para navegar como los peces y lo encontrará. Otro sugirió la montaña más alta, otro sugirió el desierto más perdido. Y al final uno de ellos dijo que el secreto de los dioses lo esconderían en el único lugar donde el hombre no buscaría jamás, que es dentro de sí mismo. A mí este viaje me ha servido para conocer a hombres y mujeres de razas, de culturas, de creencias tan distintas a las mías y en el fondo tan iguales y tan poderosos, ¿no? Yo creo que en el fondo es un libro muy optimista. Pues se lo recomendamos, El secreto de los dioses, MR Dimensiones, y su autor, Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias y muy buenas noches. A ti, a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Llegamos ya al final del programa. Yo creo que ha sido bastante aleccionador todo lo que hemos escuchado de Manuel Carballal. También las gracias a Maricarmen Taboada, a Juan Francisco Martínez, Salvador Sandoval y Maribel Rosillo, que nos han acompañado esta noche, y ya en otros programas pues les pedíamos su opinión sobre lo que hemos escuchado, porque yo creo que ha sido todo muy interesante. Los saludos de Javier Torrano, que se ha encontrado en el control, y entre los micrófonos Joaquín Abenza, que se despide de todos ustedes hasta la semana que viene, que hablaremos de las Cascadas de Belmez.